¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión. Es un programa que hemos estado preparando desde hace algún tiempo, en el cual discutimos temas que yo creo que son de suma relevancia, sobre todo por algunas discusiones que se vieron en redes sociales particularmente, pero pues en redes sociales se discute de todo. Pero antes de decirles de qué tema vamos a hablar, permítanme presentarles a los invitados que tenemos. Me da muchísimo gusto tenerlos de entrada por la cantidad de talento que tienen, por el conocimiento que nos van a compartir y más que nada, bueno, porque tenemos la mejor combinación, que es como dicen para las bodas, algo nuevo, algo viejo, algo azul y algo así por el estilo. Entonces tenemos a una invitada recién llegadita, nueva, innovativa e innovadosa, Isabel Rojas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad Nueva, es nueva, como dices. Exactamente, nueva, innovativa, innovadosa. Y efectivamente nos está acompañando para hablar de un tema bastante escabroso, dirán algunos. Y un viejo conocido de la casa, para que vean que, pues, a final de cuentas, tenemos ahora sí que algo nuevo y algo conocido. No digo viejo porque estoy más viejo yo. El buen Jaime Rosales, ¿cómo estás, Jaime? Dudo que estés más viejo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como mencionábamos, vamos a hablar acerca de un tema que puede ser un poco escabroso. En este momento se están compartiendo los enlaces, tanto en Facebook como en YouTube como en Twitter. Bueno, ahorita tal vez en Twitter voy a volverlo a compartirlo. Ya nos están llegando comentarios. Richard Grayson nos dice que quién es el señor y dónde está el verdadero Dan Campos. Pues eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de un tema que, como mencionaba, puede ser un poco escabroso o tal vez de repente no nos gusta o no le gusta a la gente hablarlo de una manera, cómo decirlo, específica, con números y datos concretos, y es acerca de la distribución. ¿Y por qué estamos hablando acerca de la distribución? Bueno, el cine se distribuye, tenemos las exhibidoras, tenemos puntos que se dedican a la difusión en un entorno un poco más cultural, y precisamente vamos a comparar algunas perspectivas con estas dos áreas, y precisamente es por lo que tenemos aquí este enfoque. Y bueno, me gustaría que empezáramos contigo, Isabel, concretamente, para que nos platicaras un poco acerca de la labor que hacen, una labor importantísima, creo yo, que se está haciendo en Oaxaca Cine, precisamente para la difusión cultural. ¿Y por qué no nos platicas, para que tengamos el contexto, en qué consiste este proyecto y qué es lo que hacen precisamente para difundir cine? Adán, claro que sí. Mira, pues ya van a ser 7 años que comenzamos con la vida de este proyecto, que es Oaxaca Cine. Lo comenzamos a finales del año 2011, en noviembre del 2011. Es un proyecto que fundamos entre tres colaboradores, colegas y amigos. Entre ellos está Rigoberto Pérez Cano, cineasta, director de películas como Norteado y Carmín Tropical, su más reciente. También participa en Oaxaca Cine, desde su origen, Guillermo Quijas, que es un gestor cultural, editor, promotor de la lectura. Tiene una editorial que se llama Almadía, acá en Oaxaca, que creo que también es bastante conocida a nivel nacional. Y bueno, entre los tres, también junto conmigo, decidimos fundar este proyecto que se llama Oaxaca Cine, que tiene una formación como asociación civil, y lo hicimos con la intención de tener un proyecto que se dedicara de tiempo completo y 100% a la difusión, a la exhibición de cine y de medios audiovisuales. Entonces, bueno, desde ese momento, desde el 2011 y hasta ahora, nos hemos dedicado, así como lo planteamos en el origen, de tiempo completo, a poder trabajar en esto para realizarlo principalmente en la ciudad de Oaxaca, también como a nivel estatal, pero sobre todo en la ciudad. Y pues hemos tenido muy buenos resultados. Ahí puntualizaría con el tema que planteas al inicio sobre la distribución. Creo que en este caso, más que distribuidores, somos exhibidores, ¿no? También tenemos algunas actividades que se enfocan a la formación cinematográfica, de las cuales igual ahorita les puedo platicar un poquito más. El proyecto con el que empezamos la vida de Oaxaca Cine es precisamente un proyecto de exhibición de películas con sede en un teatro muy lindo en Oaxaca, que es el Teatro Macedonio Alcalá, un teatro histórico. Y lo que hacemos ahí es que todos los meses realizamos temporadas mes con mes, que reúnen un cierto número de películas y que se van presentando a lo largo del año. Algo que nos propusimos al inicio del proyecto fue que no tuviera la figura de un festival, que no funcionara como, como los festivales normalmente lo hacen, que es una vez al año, ¿no? Con esta programación bastante extensa y con una serie de actividades que se concentran todas en un mismo momento, ya sea una semana, 10 días o lo que dure, sino que preferimos hacerlo a lo largo de todo el año, de manera que mes con mes podamos tener algo especial. Y pues nos ha dado buenos resultados, hemos tenido esta continuidad en estos años y pues ahí va el proyecto de Oaxaca Cine. A grandes rasgos te digo, eso es lo que realizamos y si quieres ahorita les voy platicando un poquito más. Desde luego. Y algo que, bueno, yo ahorita también en Twitter se están compartiendo las ligas para que puedan acompañarse. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, los cuales van a ir apareciendo en la parte de aquí abajo. Si son pertinentes, los estaremos mencionando. Pero bueno, Jaime, ¿puedes comentarnos un poco, ya que tú estuviste cuando se empezó a gestar esto, creo que hace aproximadamente un mes, la idea de tener esta charla? Previamente ya hemos hablado acerca de distribución, acerca de exhibición en cierta medida, y nos han acompañado varias personas, entre ellas el buen Geminiano de Cine Caníbal. Un abrazo y un saludo, ojalá nos pueda acompañar en una futura transmisión. Y desde luego contigo, Jaime, en el cual hablábamos aspectos concretos de la distribución. Y esto surgía por de repente la queja de por qué el cine en ciertas categorías, porque de repente el cine mexicano parece más bien que es un género más que un cine de un país propiamente. Y surgían esas dudas de por qué no se exhibe más, por qué no se exhibe menos. Pero bueno, ¿por qué no nos recuerdas un poquito por qué surgió este interés nuevamente en hablar acerca de la distribución concretamente? Y ahorita pasaremos a la exhibición propiamente. Creo que surge a raíz de lo que sucede con Avengers. La película se estrena un fin de semana y alcanza el 94 o 95% más o menos de todas las salas comerciales que existen en México. Mucha gente mexicana y francesa puso el grito en el cielo. ¿Cómo es posible? Hablaban de una apropiación cultural, de una avalancha del cine gringo sobre imponiéndose como industria sobre el cine mexicano, que el cine de Hollywood estaba cooptando todos los espacios que había para todas las plataformas. Cuando estábamos nada más hablando de exhibición comercial, que el cine de Hollywood básicamente terminaría aniquilando al cine mexicano con estos esquemas de que tú vas al cine y lo único que hay es una película en todos sus formatos, 3D, 4DX, normal, doblada, subtitulada, etcétera. Surge a raíz de que la gente pues quiere ver esa película ese fin de semana. Ahorita hablamos de exhibición, pero el exhibidor, los exhibidores, particularmente los dos principales exhibidores comerciales que hay en México, deciden llenar todas sus salas con esta película, con Avengers Infinity War. Ojo, por favor, no digan Avengers, se dice Avengers. Yo no sé a dónde fueron a la primaria. Pero sucede este fenómeno de que hay solo una película que ver y todo el mundo pone el grito en el cielo. Gente que no conoce la industria, que la ve de repente nada más por fuera, dice: nos están aniquilando, nos están aplastando, se va a acabar el cine mexicano, va a venir, como así parece, un nuevo régimen político en México. Y entonces lo que quieren es impulsar cuotas de exhibición. Que, a ver, tenemos 10 salas dentro de un complejo cinematográfico, una, dos, tres o la mitad, las vas a tener que poner con películas mexicanas. Ese ha sido el último grito que hemos estado oyendo en los últimos meses, tanto por este fenómeno de los Avengers como por el fenómeno del cambio de régimen político, que por lo que se ve es lo más probable. No estoy asegurando que va a suceder, pero es lo más probable. Y son los grandes detonantes de esta conversación que hemos tenido últimamente, que ha sucedido mucho, tanto en Facebook como en Twitter, con críticos inclusive importantes dentro de México, ¿no, Dan? Es correcto, y precisamente aquí quería que platicáramos eso para contextualizarte un poquitito a ti, Isabel. Desde luego, para que tuviéramos una visión, tal vez no necesariamente todos en la misma perspectiva, pero de entrada, esa es una cuestión que se dio en particular, y ahorita me gustaría que habláramos acerca de la exhibición que Jaime lo mencionaba. Un detalle, y bueno, en los Open Mix, que es un formato un poquito más abierto que hemos tenido, ahí hablamos acerca de esto, y de repente entre cotorreo mencionábamos, bueno, pues es que qué chido que que se estén quejando, pero pues con el debido respeto no hacer comentarios con tan poca información, porque no porque uno quiera ver algo en particular, no porque, por ejemplo, a mí me gusta, yo durante bastante tiempo estuve haciendo especiales de cine mexicano sobre lo que se veía en festivales de cine, precisamente para que cuando se estrenara en cartelera ya hubiera algún antecedente, y me daba tristeza ver que cuando uno se iba a poner, por ejemplo, a buscar en búsqueda de imágenes de una película, y me voy a ir a casos muy concretos, hasta películas del buen Julián Hernández, un saludo y un abrazo para él, como Rabioso Sol, Rabioso Cielo, de repente te ibas a búsqueda de imágenes y aparecían más las imágenes que yo había hecho en compuestos para la crítica que imágenes propias de la película, porque por X o Y razón no tenía tanta difusión o no generaban tantos clics, no digo que yo genere tantos clics, pero de repente existía esta cuestión de que bueno, ¿y por qué no se conoce? ¿Por qué no se promueve? Y son fines comerciales de los cuales vamos a hablar ahorita, pero aquí nos va a ayudar muchísimo. Y vamos ahorita contigo, Isabel. Parte de la experiencia y del trabajo que han hecho ustedes en Oaxaca Cine, y los voy a ventanear ligeramente, no te preocupes, es en buenos términos, pero voy a hacer un comparativo en el cual, en este preciso momento, complementando lo que decía Jaime, se quejaron porque el fin de semana del estreno de Avengers estaba en todas las salas, todas las versiones. Eso depende de qué cine se vayan ustedes. O sea, no es lo mismo Cinépolis Universidad que Cinemex Insurgentes. Son perfiles radicalmente distintos para el tipo de películas que muestran ahí. Y no es lo mismo que se va a estar viendo en Cineteca que lo que se va a estar viendo, en este caso, en Oaxaca Cine. Y antes de pasar concretamente a lo que tienen ahí, que de hecho ahí les estoy dando un vistazo de lo que está en cartelera, si me voy a Cinépolis Monterrey, en este momento tenemos Sexy por Accidente, la cual ya pueden ir a ver ahorita, Hombre al Agua, Deadpool, Eres mi Pasión, Crucifixión, vamos a tener los partidos del Mundial, no sé si los partidos en los que participa México cuente como cine mexicano porque se está exhibiendo en un cine, porque los que manejan números pueden manejarlo como ellos quieran, pero veo una película mexicana y una película con talento mexicano en la cartelera, entonces no veo una variedad tan descabellada. Paso a Cinemex, es en Insurgentes, y veo prácticamente lo mismo, obviamente con un perfil tal vez poquito más cultural. Tenemos Mamá y Papá, tenemos El Capitán Tsubasa, muy cultural esa última. Aún más bella, Pequeña Brujita, y bueno, se repite o son esquemas muy similares. Vámonos a un proyecto que es más independiente, que no depende precisamente del manejo que tengan los intereses corporativos de las exhibidoras. Y esta es la cartelera que estamos viendo, la cartelera de junio, concretamente de Oaxaca Cine, y tenemos Historias de Fantasmas, Proyecto Florida, Lady Macbeth, Llámame por tu Nombre, Sin Amor, El Hilo Fantasma, Verano 1993, más películas que uno puede encontrar por ahí. Entonces, me gustaría, Isabel, si nos pudieras platicar un poco, ¿cómo es que hacen la selección de las películas que se van a estar exhibiendo, por ejemplo, en la cartelera de junio que estamos viendo? Claro, bueno, en este caso, en el mes de junio, la estamos dedicando a estrenos internacionales. Procuramos que sean únicamente largometrajes de ficción y que sean películas que no hemos pasado anteriormente. Una característica de lo que hacemos para la programación es que tratamos de no repetir las películas. Esto es algo que, por un lado, es interesante para el público, pero muchas veces cuando lo compartimos a veces a los distribuidores, que la mayoría están en el centro de la ciudad, en la Ciudad de México principalmente, a veces no se entiende la manera en la que hacemos la selección y por qué las pasamos una única vez en pantalla. Esto se debe a que nuestra sede no es propiamente solamente un cine. Nuestra sede, estamos en el Teatro Macedonio Alcalá al inicio, ahorita tenemos una segunda sede que ya logramos equipar también con DCP, y es otro teatro, es el Teatro Juárez de la ciudad de Oaxaca. Entonces nuestras temporadas no se llevan a cabo a lo largo de todo el mes, todos los días, sino que tenemos un número de días al mes en donde podemos hacer las proyecciones. Entonces, bueno, lo que nos ocurre es que no estamos tanto sobre los tiempos de la... los tiempos que de repente son muy acelerados y muy rápidos que va dictando la exhibición a nivel nacional. Es decir, se está estrenando, no sé, Verano 1993 actualmente en la Ciudad de México y en las pantallas que están decididas a recibirla a nivel nacional, porque no son todas las cadenas comerciales siempre que tienen la apertura para exhibir este tipo de títulos. Quizás sí, no sé, Isla de Perros de Wes Anderson, ¿verdad? Porque esta sí ya ha tenido como una mayor un acogimiento un poquito más amplio, pero títulos como Verano 1993 que tenemos ahorita en la programación de junio, o títulos como Kelly Blues, que también está en nuestra cartelera de junio, no necesariamente van a llegar a los estados, ¿no? Al interior de la República. Entonces, lo que hacemos en el caso particular de esta programación de junio es que hicimos como un recuento de las películas que se han estado estrenando a nivel nacional en el primer semestre del año y son las que pudimos integrar ahorita en esta programación, que es verano, que es un mes que es de mucho, que puede llegar a ser de mucho público, que la gente tiene como mayor disposición y tiempo también para poder disfrutar las películas. En este momento también algo bueno es que logramos ampliar como nuestras relaciones con los distribuidores con los que trabajamos, gracias a que tenemos esta nueva sala y que también ya pudimos técnicamente estar pues con el DCP. Igual parece sencillo o parece como algo obvio para algunos proyectos que puedan estar en otros estados o para obviamente no lo comparo para nada con las salas comerciales porque no va por ahí, pero bueno, para nosotros sí es un logro importante poder estar haciendo la exhibición, tratándose de un proyecto independiente, de un proyecto cultural, poder estar con estas condiciones técnicas. La verdad, tenemos un espacio increíble, estamos ubicados en el centro de la ciudad y pues sí es una oferta única en este sentido, ¿no? La programación de junio creo que quedó bastante bien. Estamos contentos con las películas que logramos reunir y eso lo podemos notar también en la respuesta que hay del público, ¿no? En la respuesta, en los seguidores que nos van ahí manifestando también a través de las redes. Y algo que mencionabas hace un momento a partir de estas propuestas de las películas más comerciales y de cómo se va midiendo como con indicadores el interés de la audiencia a través de las redes, también creo que es importante como tomar esto con no sé si la palabra es con cuidado precisamente, pero lo entrecomillo porque sí me parece que es un indicador que nos da cuenta de un tipo de público y de un tipo de gusto o de manera de aproximarse a las películas que al final también nos interesa que se traduzca en las salas. Y en este contacto que se da de manera como directa con nuestro público y ahí sí lo trabajamos como muy a detalle, ¿no? No tenemos un consumo masivo y tampoco estamos buscando como ese consumo masivo, no es algo que esté como dentro de nuestros objetivos principales. O sea, obviamente que sí queremos tener mucho público, obviamente que sí queremos nuestras funciones y nuestras salas llenas, pero lo que más importa no necesariamente es la cantidad, sino también la calidad de cómo de lo que sucede en torno a la proyección misma. Y curiosamente ahorita qué bueno que lo mencionaste y vamos a ir ahorita contigo, Jaime, porque mencionaste, convenientemente estamos viendo la cartelera de junio, el temporada de verano, los chavitos salen de la escuela y desde luego, aunque uno tenga un enfoque más cultural, por decirlo de una manera simplificada, todo el cine es cultura, pero puede ser cultura popular o cultura alta, como algunos lo catalogarían, pero bueno, pero las temporadas tienen algo que ver con la forma en la cual se programan las películas, Jaime, ¿tú hay algo que sepas al respecto? Sí, por supuesto. Las películas regularmente se habla de temporalidad, se habla de épocas del año y por lo tanto se busca, obviamente, películas de Navidad, ubicarlas en esa época, pero hablamos siempre de cine de verano. ¿Cuáles son las películas que se mandan hacia el verano? Y terminan siendo solo los blockbusters los que se mandan al verano. El resto de las películas se tratan de distribuir durante todo el año, no hay una temporalidad bien definida. Cada semana tenemos un gran estreno que sí va de acuerdo a las vacaciones de Semana Santa, bueno, Semana Mayor, a las vacaciones de verano. Para octubre y noviembre se trata de publicar, bueno, de exhibir películas de corte de terror, pero resulta ser que cada 8 días vemos la cartelera mexicana y por lo menos hay una película de terror que se exhibe. Entonces, solo los grandes estrenos son los que se tratan de ubicar en este tipo de temporadas, ¿no? El cine mexicano, particularmente a partir del bicentenario en 2010, se trató de poner en septiembre y nos dimos cuenta de que poner cine mexicano en septiembre es muy mal negocio. Las películas fracasan porque hay mucha oferta de cine mexicano esos días. Yo no lo quiero ver el cine mexicano como un género en particular, pero la gente dice, ah, esta es mi cuota diaria de cine mexicano y ahí es suficiente, ¿no? Así es como se está trabajando esto de la temporalidad últimamente. Perdón, perdón. Me puse la cámara para toser al público, qué respetuoso soy. Pero efectivamente, se mencionaba eso y mencionaste el caso del cine mexicano que se programa en una temporada. Cuando uno, en el caso particular de exhibición comercial, pues obviamente, obviamente, al menos para mí, tal vez no sea así, le vas a dar prioridad a las películas que te van a generar mayores ingresos o mayores audiencias cuando no estás buscando tal vez los ingresos. ¿El cine mexicano en qué categoría entraría en la programación? Vamos primero contigo, Jaime, y la misma pregunta con una variante la estaríamos ahorita contigo, Isabel. Sí. A ver, Jaime, tú, el cine mexicano, ¿tú cómo crees que se programa, fuera de que ya vimos que en septiembre tal vez no? El cine mexicano se programa cuando hay espacio en las salas para poner cine mexicano. Así de simple. No creo que haya otro criterio más. Hay espacio, puedo meter una película de cine mexicano en ciertas salas. Entonces, va. Fuera de eso, el criterio es comercial. A lo que voy es, siempre será, hará lo suficiente en taquilla, tendremos el público suficiente para que pueda exhibirse la película. Ese es el criterio. ¿Quieres otro tipo de exhibición donde lo que no predomine sea el asunto comercial? Pues entonces ya tienes otras plataformas de exhibición que son las cinetecas. En la Ciudad de México hay ya se está creando en una especie de red de cines gratuitos patrocinados por el gobierno de la ciudad, pero ese es el único criterio. El criterio cultural en la exhibición comercial, pues obviamente no existe, obviamente no es lo preponderante. Y curiosamente, y esto tal vez pueda parecer una especie de recriminación o evidenciación o qué onda, no es cierto, Isa, pero por ejemplo, al revisar la cartelera, y ay, ya sabes para dónde voy seguramente, No sé, pues... pero yo me estoy picando con lo que dijo aquí Jaime. Exacto, pero Tú dime, dime. no veo muchas películas mexicanas en la cartelera de junio del 2018, ¿eh? No, no, ni una, ni una. ¿Qué Eso es pasó? completamente, razonado, decidido y pensado. Mira, y curiosamente me da un poco es muy curioso porque, pero en contraste con lo que acaba de decir Jaime, nosotros sí hacemos una temporada solo de cine mexicano en septiembre y es de las que mejor nos va en el año. Ha sido un poco causal el hecho de que sea en septiembre, la primera ocasión coincidió así porque como yo les decía hace un momento, trabajamos en una sede en donde suceden más cosas, no únicamente las proyecciones de cine, entonces a veces también hay cuestiones a las que nos tenemos que adaptar que están más allá como de nuestro alcance y yo creo que la primera semana de cine mexicano, que es una programación fuerte de las que realizamos al año. La hicimos, si mal no recuerdo, en el 2013, puede ser, o 2014. Te digo, fue causal que tocara en septiembre y de ahí en adelante hemos ido repitiendo. Ahorita en junio no programamos ninguna película mexicana porque hemos tenido otros títulos mexicanos en meses anteriores y también, como te decía, nuestra programación está limitada. No tenemos todos los días del mes en los diferentes horarios que quisiéramos para poder programar más cantidad de películas. Entonces, por esa restricción que tenemos en cuanto a la cantidad, pues tenemos que ir un poquito dosificando y ahorita en junio sí nos dedicamos a películas que no son mexicanas. A partir de este mes volveremos a retomar el hilo, porque sí, para nosotros algo muy, muy importante es nuestro cine, el cine nacional, darle cabida en la pantalla, no solamente al mexicano, pero también a las producciones locales, a las producciones que se realizan en Oaxaca. Y bueno, sí, en septiembre tenemos esta programación que se dedica específicamente a nuestro cine y ahí lo que hacemos es una especie de micro festival, aunque no somos un festival, ya lo dije, pero procuramos poder tener al talento, a los creadores, a los directores de las películas con nosotros, procuramos hacer una campaña de difusión mucho más amplia de manera que el público pueda acercarse a los creadores, a los invitados que tenemos, hacemos una campaña más amplia con los medios locales, a través obviamente de nuestras redes, de todas las plataformas digitales para darle este real balance. Y sí, les puedo decir que es una de nuestras temporadas más altas al año. También trabajamos con programación en colaboración a lo largo del año con la Cineteca Nacional, por ejemplo. Tenemos la Muestra Internacional de Cine, que es una de las programaciones también importantes por el arraigo que ya tiene con el público, porque ya es conocida. Y voy a aprovechar que comento esto del arraigo para ampliar sobre el cine mexicano y un poco también ahorita por lo que decías, Jaime. Creo que la fórmula, y se entiende que las salas comerciales obviamente no es el, ¿cómo se llama?, el objetivo, pero la fórmula que sí buscamos es el arraigo se da como respuesta y como resultado de un proceso. Si uno asume per se que al público no le va a gustar la película porque es mexicana, o que no va a ir porque es una película mexicana y entonces no va a tener el mismo efecto que sí tiene una película comercial, que obviamente tiene todo un marketing detrás, que tiene productos y que tiene marcas que se pueden identificar con ellos desde los niños hasta los padres, y entonces encontrar en esto como una cuestión como más integral, completa, pues obviamente si lo ves así no hay punto de comparación, ¿no? Pero también entender que el acceso y la posibilidad de ampliar un gusto en un público general por el cine mexicano se daría en la medida de que este tenga cabida en las pantallas. Entonces yo creo que es un proceso que no se da de un momento a otro y que no se puede como nada más decir a la gente no le gusta o no lo van a venir a ver, ¿no? O sea, sí entiendo la prioridad comercial, eso es clarísimo, pero también creo que sí se limita. Ahorita también mencionabas, bueno, se le da el espacio a las películas mexicanas en la medida que haya el espacio, entonces eso quiere decir que no son la prioridad, ¿no? O sea, ese espacio se da cuando algo sobra o cuando algo queda, el espacio, o no sé cómo es la delimitación de ese espacio. Y lo digo, igual a mí me pasa en mi propia sede, ¿no? O sea, entre todas las otras actividades que hay, nos dan el espacio cuando hay. Y ese cuando hay quiere decir cuando no, cuando hay días libres, por ejemplo, ¿no? Pero no está dentro como de las prioridades en donde puedas sí programar. Entonces, algo así, creo que por ahí va la cosa. A ver, sí, Jaime. Ajá. Sí. Dan, gracias. Yo estoy haciendo un planteamiento del status quo. No estoy hablando, obviamente, de qué es lo que hay que hacer para remediarlo y para cambiarlo. Por supuesto que queremos más películas mexicanas, pero sobre todo queremos mejores películas mexicanas. Hablas, y precisamente tal vez es una de las grandes conclusiones, en donde este proceso, que es poco a poco, obviamente, tiene que darse con la oferta, con la exhibición. Para mí esa es la gran conclusión, es esa. Necesitamos abrir los espacios para que más gente pueda ver películas mexicanas de calidad y no cerrarnos a que forzar a dos exhibidores, porque además eso es muy particular. Queremos, o hay gente que está diciendo que quiere que dos exhibidores llamados Cinépolis y Cinemex forzosamente tengan que exhibir cine mexicano durante cierto tiempo o en X porcentaje de salas. Ahí es donde se rompería el mercado. Esa ya es mi opinión personal. Estaríamos destruyendo el mercado nacional de cine, independientemente del origen de la película. Creo que lo que tenemos que hacer es ampliar las opciones de cine. Cinépolis, te lo puedo decir, lo trata de hacer. Tiene un circuito de arte en donde trata de poner, y no cataloga ahí nada más cine mexicano. Sí lo cataloga a veces como cine de arte, pero preferible que le llamen cine de arte y que tenga allá un espacio, pero que Cinépolis lo vea como un negocio, lo vea como una inversión a largo plazo, en donde la gente puede tener otro tipo de cine. Y tenemos que verlo por zonas, necesitamos verlo a veces por regiones geográficas, porque hay gente que definitivamente, por más oferta que tú le pongas, lo único que va a querer ver cuando se trata de cine mexicano es una comedia barata, es una comedia fácil, es una comedia romántica, y no habrá, la educación no la tiene que dar el exhibidor, se tiene que dar en otro ámbito, en el ámbito cultural, en el ámbito, por ejemplo, de lo que ustedes están haciendo como un espacio completamente aislado del cine comercial, y no en el ámbito de lo único que importa es la taquilla, porque para las exhibidoras es obvio que lo más importante es la taquilla, y porque lo único que se puede generar es vamos a tener unas salas enormes de 150, 180, 250 butacas, nada más con una o dos personas, donde lo único que vamos a generar es lastimar económicamente a las exhibidoras, y no vamos a hacer cultura, no vamos a hacer cine mexicano. Acuérdense, ya lo vivimos. Parece ser que eso se nos olvida muy fácil. Ya vivimos aquella época en la que el Estado controlaba la exhibición comercial de películas, y lo único que generó fue que el cine mexicano terminara siendo cine de ficheras. El Estado terminó financiando las películas de Sasha Montenegro de los 70s, eran financiadas y eran producidas por la hermana del señor presidente. Y eso es lo que podemos generar si tratamos de cooptar los espacios. Al contrario, abramos esos espacios, generemos más opciones de festivales, generemos opciones de pequeñas muestras de cine. Si hay público, es cuestión de saber identificarlo por regiones, hacer una buena campaña en donde sepamos llegar, al público exacto. Creo que el Internet ahora está ayudando a que las campañas las estamos segmentando de tal forma que ya sabemos cuál es el público que sí está dispuesto a ir a ver cine en la Cineteca Nacional. Hace poco el director de la Cineteca hablaba de que la capacidad está a full. Necesitamos, al menos en la Ciudad de México, otras tres cinetecas ubicadas geográficamente norte, sur, poniente y oriente. Y lo mismo está sucediendo en los estados. La Cineteca de Monterrey está haciendo una gran labor de llevar otro tipo de cine. Por eso también no debemos etiquetar al cine mexicano. Esto es cine mexicano y esto es nada más este tipo de cine y es un género, sino que tenemos que abrirnos de tal forma en que el cine debe de tener cabida en todos lados. Ya después también podemos hablar de las distintas plataformas, no nada más de exhibición comercial de una pantalla oscura con un proyector trasero. Tenemos forzosamente que hablar de plataformas de distribución digital, de el mismo Blu-ray y DVD, que aunque están muriendo, todavía siguen vivos y tenemos que hacerlo accesible para que más público que todavía dice, yo quiero ver la película en la comodidad de mi casa y quiero ser dueño de mi copia, también tener la oportunidad. Hay una distribuidora que se llama Alphaville Cinema que está trabajando con la Academia Mexicana de Cine en sacar las nominadas al Ariel, películas que estuvieron nominadas, películas ganadoras del Ariel, que también ya están en formato casero, que están en formato DVD. Hay una queja particular de que ¿por qué no están en Blu-ray? Pues porque el original no da para que hagas un Blu-ray. Si tú la tienes en DVD o en Blu-ray, la vas a ver exactamente con la misma calidad. Pero entonces, abramos las opciones para que la gente pueda accesarlas. No limitemos a las exhibidoras y los forcemos a que solo vean un tipo de cine. Apoyemos a este proyecto del que nos está hablando Isabel en Oaxaca. Apoyémoslo en todos los estados de la República y podremos tener una industria sana de cine mexicano. Y ahorita que mencionas eso, voy a aprovechar para hacer un comentario y un shameless plug, ya que no he hecho ninguno en esta ocasión. Hablabas de distintas plataformas, Jaime. Yo creo que también es algo que se tiene que recabar. En el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se hablaba precisamente de los acuerdos que se estuvieron teniendo con Prime Video, propiamente una empresa de Amazon, en el cual cada vez hay más películas mexicanas, y precisamente se acordó que las ganadoras se les iban a dar apoyos que ya han existido en otras plataformas para que tengan exhibición, porque los premios, y ayer y hoy en la sección de OpenMic estuvimos hablando acerca de los Arieles y las charlas se pusieron bastante buenas. Un saludo al buen Alejandro Alemán, el cual ya se volvió meme por lo que estaba viendo en Twitter hace rato. Pero de repente las cuestiones en premios, y eso sí se ven en algunos festivales, van más en cuestiones de distribución, en apoyos, aunque esto no te garantiza las ventanas para que estas películas puedan ser exhibidas. Y sin embargo, también ahora que cada vez es más fácil acceder a distintos tipos de películas, literalmente hasta en el mismo celular, de repente puede parecer que tenemos una oferta tan variada que se pierde. Por eso, de hecho, aquí viene el Shameless Plug, el próximo martes en Netflix and Chill con mi co-conductora Cris Mendoza, vamos a estar dando recomendaciones y a nosotros nos gusta enfocarnos precisamente en las películas que de repente quedan ahí olvidadas, porque si bien tenemos acceso a una mayor variedad, en este caso en formatos caseros, pues de repente uno se pierde y terminas viendo repeticiones de Friends o de The Big Bang Theory, en vez de darle oportunidad a películas que vale la pena ver y que, por ejemplo, películas mexicanas que uno puede encontrar, por mencionar este caso. Vamos ahorita contigo, Isabel, y yo creo que un punto que está en común, y la verdad es curioso porque estamos todos creo que muy de acuerdo en distintos aspectos de esto, no solo en uno o en dos, en el hecho de que tiene que haber mayor promoción en distintos puntos, y por eso tenemos esta charla, tenemos un punto de vista, llamémosle más comercial y otro más de difusión cultural. Lulú Petit en Twitter nos estaba dando comentarios que dice que está completamente de acuerdo contigo, Isabel. El cine es cultura, la cultura debe promoverse y financiarse. Si solo nos quedamos en el financiamiento, pero no se garantiza la exhibición, no beneficia al cine mexicano como industria, desde luego. Sin embargo, yo nuevamente, luego hablaremos de esto, yo no creo que México tenga industria en el cine. Tenemos muchos changarros, literalmente, y entre todos esos se trata de sacar la exhibición porque no tenemos productoras grandes, pero incluso en Estados Unidos ya no hay productoras grandes. Pero bueno, vamos contigo, Isabel, y me gustaría que habláramos precisamente de esto sobre el manejo de ventanas. En serio que me está encantando esta charla porque estamos teniendo esta no confrontación, sino aspectos complementarios. Jaime ya lo sabe porque cuando hablamos con Antonio Camarillo, un abrazo a Antonio Camarillo, es exactamente este mismo de discusión pero en narrativas. O sea, no es dividir cine comercial y cine de arte, lo mismo que no es exhibir centros dedicados a la exposición cultural, no únicamente en cine, sino en distintas áreas, como es el caso que tenemos en Oaxaca, con la difusión comercial de películas en complejos cinematográficos del gran duopolio que tenemos en México. Pero bueno, en Oaxaca concretamente, y en base a tu experiencia, Isabel, me gustaría que nos platicaras acerca de las diferencias que tú encuentras en el manejo de exhibición de lo que hay a nivel comercial. Y bueno, desde luego ustedes tienen un enfoque distinto en las películas. Hablamos hace poco de la programación, pero ¿tú encuentras alguna especie de diferencia entre lo que se exhibe de manera comercial en Oaxaca a lo que tal vez te ha tocado enterarte de lo que se exhibe en Ciudad de México o en el resto del país? ¿O si estamos en una sintonía o Oaxaca es más proclive a esto, a este cine tal vez como que poquito más culto, por decirlo de alguna manera? Bueno, si tomamos como caso el ejemplo de las salas comerciales que hay en Oaxaca, se exhibe lo mismo que todo a nivel nacional, las mismas cuantas películas que están en todas las pantallas y acaparando la mayoría de ellas, pues llegan acá. También tienen bastante público, así como decía ahorita Jaime, ¿no? O sea, es la misma película en todas sus opciones, con versión doblada, versión con idioma original, versión en 3D, versión, todas las versiones. Bueno, vas al cine y pasa lo mismo, ¿no? O sea, si hay 12 salas o 10 o 8, en el 90% de las pantallas de todas está la misma peli y ya habrá la excepción de uno o dos títulos distintos en las pantallas restantes. Eso en cuanto a las salas comerciales. Ahora, en cuanto a las otras opciones y oferta para ver cine, sí hay en diferentes espacios, centros culturales, ubicados en diferentes lugares, tanto en la ciudad como a nivel estatal, espacios en donde se exhiben diferentes películas que ya van más un poco al cine que se aleja y no necesariamente es lo que ocurre en la cartelera comercial, y eso es algo muy afortunado, que pueda haber esta diversidad, esta variedad de opciones. Yo creo que con lo que hacemos en Oaxaca Cine sí nos importa muchísimo el no, pues no, nos alejamos completamente de la opción comercial, directamente las películas que ya tienen cabida en múltiples pantallas, pues no vemos el caso de recibirlas también en donde estamos buscando darle cabida a las otras películas que no tienen una salida. Ahora, con relación a lo que se exhibe a nivel nacional, sí hay muchas veces en donde hay películas que directamente no llegan a algunos de los estados, ¿no? No sé cuáles sean los criterios de selección para aquellas que denominan que van a las salas de arte, pero a Oaxaca no necesariamente llegan todas las que, por ejemplo, si están en la Ciudad de México, zona metropolitana, y que van a Monterrey, a Guadalajara, y así como algunas salas comerciales en lo particular a nivel nacional. Y lo que buscamos hacer en Oaxaca Cine es precisamente tener como una relación con todos los distribuidores nacionales que están trayendo buenas películas, que están trayendo las películas que se van estrenando a nivel internacional en los festivales más importantes de cine, y esas traerlas a nuestra pantalla en Oaxaca Cine. Es lo que buscamos, poder tener las mayores relaciones posibles con estos distribuidores, que también debo mencionar que en los últimos años yo he visto, antes de trabajar en Oaxaca Cine, ya me de programación y a la exhibición, y sí he podido ver cómo por lo menos en la última década han empezado a existir muchas más distribuidoras a nivel nacional que traen también ya una diversidad de películas. Comenzaba yo platicando al inicio de esta conversación que nosotros no es que precisamente nos concibamos como distribuidores, somos más bien exhibidores. Y en ese sentido sí puedo notar muy claramente cómo se ha ampliado y se ha abierto las opciones de distribución que hay a nivel nacional, y eso lo celebro y ojalá se sigan ampliando, porque una cosa es que las películas estén disponibles en plataformas digitales, que también ahorita ya lo mencionabas, Jaime, que es una manera de ver, consumir el cine, ¿no? A través de este tipo de dispositivos y verlas en la comodidad de la casa y demás. Pero también algo que buscamos mucho en Oaxaca Cine es esta experiencia colectiva, esta experiencia de poder venir a ver la película a un lugar, o sea, ver el cine en el cine, y un poco en este ritual que implica el ir a ver una película en pantalla grande. Para nosotros es muy importante que eso también no se pierda como parte del consumo cinematográfico, ¿no? Nos parece que es algo muy importante, y más ahora que se da toda esta relación con los dispositivos, que todo el mundo está pegado al teléfono celular y demás. Me parece que es algo que al contrario le va dando como más valor también a la oportunidad de ver una película en un cine, de salirte un poco de tu cotidiano y de la casa en la que estás siempre y del teléfono celular cuya pantalla ves a todas horas del día. Bueno, no veas tu película ahí, ve a verla a la sala de cine y date la oportunidad de tener esta inmersión, esta otra experiencia que también puede ser el cine. Yo no para nada, ¿cómo se llama? Anulo la otra experiencia, me parece que es totalmente válida cada quien, pero nosotros estamos apostando por quizás un poco nadar a contracorriente y sí, como retomar esta posibilidad de ver el cine de esa manera, de concebirlo siempre como este ritual colectivo en el que uno va a la sala oscura y se predispone para disfrutar de la película de esa forma. Ahora bien, no, y nuevamente es lo que me interesa porque son perspectivas complementarias, como estaba mencionando. Y desafortunadamente estamos ya a punto de terminar estas transmisiones. Sin embargo, créanme que me encantaría que luego podamos darle seguimiento a esto con una segunda parte, porque hay muchas cosas de las cuales nos falta por hablar. Recuerden a la gente que nos está viendo que pueden mandarnos sus comentarios en las distintas redes sociales. En este caso, bueno, nos están mandando muchísimos saludos precisamente en Facebook. Diana García por ahí está, el buen Jaime Rosales, no sé quién sea esa persona, el buen Joel también está por allá, Enrique Figueroa, a todos ellos gracias por acompañarnos. Un detalle nada más, y esto lo quiero dejar como una última pregunta antes de que terminemos, y vamos a empezar contigo, Jaime. Tú lo mencionaste, y yo creo que es una de las cuestiones que de repente es una de las preguntas que pueden parecer la clave de todo o pueden parecer completamente absurdas, pero que son importantes tocarse. Y concretamente es acerca del cine mexicano, porque es de donde surgió esta discusión. ¿Se debe de considerar que debe de tener mayor apoyo, ya sea o una especie de obligación impulsada tal vez hasta por el mismo gobierno, pero se debe de establecer alguna especie de cuota en la exhibición del cine, simple y sencillamente por el hecho de tratar de promoverlo? Contigo hablamos tal vez poquito en cuestión comercial, y ahorita contigo, Isabel, sabemos que son dos esquemas completamente distintos, pero sí, no, ¿y por qué? Vamos contigo, Jaime. La respuesta definitivamente es no. No debe haber cuotas de cine mexicano, no debe haber espacios forzosos de exhibición de cine mexicano. Lo que tiene que haber es mayor oportunidad. Creo que nos podríamos meter en teorías económicas o no quiero hablar de capitalismo, de liberalismo, de libertarianismo o cosas por el estilo. Si estamos hablando de cultura, podríamos debatir horas y horas si el Estado es el que tiene que encargarse de promover la cultura o ¿por qué tenemos todas las películas mexicanas que encasillarlas como películas cultas, ¿no? Ahí es donde está, donde también está el error en el concepto. El creo, y ese ya es mi particular punto de vista, el Estado debe de promover la cultura. ¿Cómo la promueves? Dándole oportunidades a todos de que puedan ser creadores. Y por lo tanto, dándoles más ventanas de exhibición, promoviéndolas, no cerrándolas, no diciendo de Cinépolis Universidad me vas a, estas tres salas me vas, las vas a tener que poner exclusivamente para películas mexicanas. Promueve la competencia, eso es capitalismo. Luego a veces tenemos esta idea de que el capitalismo a ultranza lo único que genera monopolios, pues no, el capitalismo lo que genera es competencia. Esta competencia es la que finalmente nos da en ambos ámbitos, el cultural y el comercial, a permitir que tengamos una industria sana de cine. No necesariamente de cine mexicano o de cine de o cine de Hollywood, no. La industria del cine tiene que ser promovida para que podamos tener esta cultura cinematográfica de la que estamos hablando en todos los aspectos. No solo el comercial, no solo el cultural, no solo el este asunto de que una película tiene que producirse con tantos millones de pesos y por lo tanto nos tiene que dejar a todos 3, 4, 5 millones, porque lo único que puedes generar con este tipo de esquemas son abusos. Alguna vez me platicaron esto del Leficine y del Foprocine. En un principio llegaban las carpetas, estas famosas carpetas que las productoras tienen que armar para que tu proyecto te lo puedan aprobar. Llegaban una película filmada en un elevador y en la carpeta venían estos asuntos de que el productor se va a llevar tantos millones de pesos, el director se va a llevar como sueldo, ya especificado, esto es lo que le va a tocar a cada uno. Y además había rubros para películas filmadas en un elevador tan absurdas como dobles, tramoya, catering, locación. No, nada más filmaste toda una película en un elevador y toda la película se desarrollaba en el elevador. ¿Para qué necesitas ir a quién sabe dónde, contratar unas grúas? Cosas tan absurdas que suceden en el momento en que el Estado se pone a financiar películas. Promueves el abuso, no promueves la libre competencia. Por lo tanto, y para concluir, es generemos una libre competencia en todos los ámbitos: el ámbito de la exhibición, el ámbito de la producción, el ámbito de la distribución de películas, y finalmente tendremos una industria de cine. La gente irá a ver, porque a la gente sí le gusta ver cine y series de televisión. Los formatos se están diluyendo, pero la gente verá producciones mexicanas. Gracias, Dan. No, al contrario, muchísimas gracias por eso. Y en serio que esto yo creo que nos da para que estemos platicando sobre esto. Por eso de entrada, ya luego nos ponemos en contacto para darle el segundo episodio. Bueno, Jaime ya está acostumbrado, tenemos una serie de secuelas y de secuelitis que vamos creo que por la tercera entrega. Y comentarios rápidamente que nos están llegando. Lulú Petit, qué bueno que se incorporó, ya que ella es, curiosamente, pues la habíamos invitado para que participara, pero no se animó, es que sabemos que está muy ocupada. Y precisamente nos menciona que... la Ley Federal de Cinematografía ya estableció un 10% de pantallas y al menos una semana de exhibición. Eso lo mencionamos en Twitter. Para bien o para mal, la mayoría de las empresas lo cumplen, pero los horarios no son los más óptimos. No toda película mexicana es cine de calidad. Arte, estimado Jaime, creo que falta una coma. Pero toda película es una expresión de la cultura. Efectivamente, yo creo que en eso coincidimos todos, pero pues también el que todo sea una película de cultura, pues, una expresión cultural, no necesariamente tampoco significa que deba ser exhibida. Y ahí sí me voy a poner como conservador o como mamón tal vez, porque tenemos películas que están destinadas para otro tipo de exhibición, tenemos las que son a través de distintas becas, hay gente que ha logrado, como el Nico Pereda, mis respetos porque es muy movido en ese manejo de las becas, pero sin embargo no es cine que en serio vaya un público comercial. Pero bueno, la misma pregunta que tuvimos hace rato. Perdón, rápido, ¿quién decide qué es cine comercial y qué es cine cultural? ¿Quién lo decide? ¿Quién es el amo de decidir cuál es una y otra? Nada más. Curiosamente, yo, porque es mi show, yo no soy el encargado, pero porque este es mi show, yo lo voy a decidir. Y todo lo que sea una expresión cultural es cultura. Todo el cine de arte, porque séptimo arte es arte, y todo es cine de autor porque tiene un autor detrás. Entonces, es todo y es nada a la vez. Son distinciones que creo que no son válidas, pero bueno. La misma pregunta que creo que ya se me olvidó, Isabel. No, no es cierto. Acerca del manejo de cuotas. Ustedes que tienen algo más específico en el sentido de promoción cultural y efectivamente tienen ciclos. Fíjate que es lo que me encantó cuando nos hablaste de que allá en ese espacio en particular, durante un mes en particular, es de las ventanas de exhibición más exitosas para el cine nacional. Qué genial, porque eso tal vez no se replique ni en todo el país ni en todo tipo de salas, pero nos ayuda a entender que efectivamente es algo que tiene más aristas. Pero bueno, sobre las cuotas, concretamente cine mexicano, algo que quieras comentarnos, que quieras darnos como conclusión, ¿existen o no existen? A ustedes tal vez les ha servido, ¿no? Bueno, no tenemos algo como cuota, como tal, así establecido en un manual, porque no nos parece necesario, porque ya per se damos por un hecho de que para nosotros el cine mexicano es súper importante, entonces por lo tanto, durante todo el año debe haber películas mexicanas en la pantalla. Lo que he dicho que nuestra limitación principal es que no podemos hacer toda la exhibición que quisiéramos. Tenemos una programación que se acota mucho a un cierto número de funciones por mes, lo cual no nos permite exhibir todas las películas mexicanas que quisiéramos, pero dentro de los lineamientos de programación que manejamos, sí tenemos que nuestra programación es tanto de películas extranjeras como mexicanas, y también tratamos de hacer una mezcla entre cine contemporáneo, pero también tratar de ver algo de cine clásico. Nos parece también importantísimo poder revisitar, poder volver a ver películas que han sido importantes en la historia del cine, películas que actualmente se están restaurando, que se están remasterizando y de las cuales se pueden obtener excelentes copias. Nos parecen súper importantes también de que nuestro público las conozca para poder entender un poco más de lo que vemos actualmente. Y bueno, entonces como tal no tenemos una cuota, pero sí está dentro de nuestras preocupaciones, dentro de nuestros objetivos, el poderle dar una cabida especial al cine mexicano. Ya lo dije, en septiembre tenemos una temporada especial que ya estamos preparando con muchísimo gusto para este año, que septiembre ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, también procuramos que a lo largo de todo el año también haya películas mexicanas. Hay meses, como ahora en junio, en los cuales no hay ninguna, pero son los menores meses en los que esto sucede. La mayoría del año tenemos películas mexicanas y, como también ya dije, tratamos de tener producciones locales. Creo que entrar en la discusión de qué es cine cultural o qué es cine comercial, creo que no es el caso. Todo el cine es cultura. También todo el cine tiene un aspecto comercial, por mínimo que sea, porque atrás de todas las películas hay costos, hay gastos y hay beneficios, por más pequeña que sea la película, así sea en un elevador o así sea en la milpa de una persona o así sea en donde tenga que realizarse, todo tiene un costo en esta vida, nada se escapa de ello, entonces todo es cultura y todo es comercio. Entonces, partiendo de ahí, creo que no se pueden dividir así las películas. Yo más bien diría que es una cuestión de... Y ahí sí difiero un poco de lo que decía Jaime hace un momento, ahí sí creo que es cuestión de a qué se le da como mayor cabida y creo que ahí no hay una igualdad en términos de las pantallas, o sea, basta con ver qué es lo que más se exhibe por fines comerciales y ahí insisto en lo que decía anteriormente, para que el público lo pueda disfrutar. Uno no puede partir de que al público no le va a gustar y asumir que entonces solo van a querer ir a ver la comedia fácil, porque si no le das la oportunidad de ver lo otro, pues ¿cómo lo vas a poder medir? Y si a eso otro le das un horario que es el peor horario del día y no tiene, máximamente tiene un cartel ahí en la marquesina, pero no hay como nada del marketing que tienen las otras, pues entonces difícilmente también se logra tener como ese gancho, ¿no? Creo que hay muchas estrategias que se pueden implementar y también con todo esto que digo, no pretendo decir que entonces las salas comerciales tengan que hacer como cambios hacia la manera en la que trabajan otras de ámbito más cultural. No digo eso, o sea, son formas muy distintas de hacer la exhibición, de hacer la difusión en este sentido, porque tienen simple y sencillamente objetivos muy, muy, muy distintos, ¿no? O sea, su mismo nombre lo dice, tienen un objetivo comercial. Entonces, bueno, ahí ya será cuestión Creo que es un tema más complejo, creo que tiene también que ver con cuestiones legales, con cuestiones de estas cuotas que sí hay a nivel nacional para permitir o no que haya más películas mexicanas en pantalla. Y bueno, no, yo no abundaría más en ese tema, sino desde nuestra perspectiva sí podemos y queremos hacer. Lo que sí puedo afirmar y asegurar es que hemos tenido excelentes resultados, que afortunadamente nuestro público crece, que es un público ávido de ver más películas. Y creo que una vez que siembras como esa semillita, ese gusto en los espectadores, es algo que se va multiplicando y que sí hay como un gusto o una apreciación que se va dando con el tiempo. Como ya lo dije también hace un momento, es parte de un proceso que no se da de como de la noche al día. Me ha tocado ver gente que viene por primera vez a ver una película que igual no van a entender completamente el ritmo que les propone o la historia o la no historia que se cuenta en la misma, pero al menos ya tuvieron la chance, ¿no? De enfrentarse a estas imágenes, a estos sonidos que les interpelan y que quizá les van a generar como otras preguntas. Pues eso es lo que podría decir. Y en cuanto a las cuotas, más que tener una cuota, es parte de nuestros objetivos, que siempre haya cabida para el cine nacional en nuestra pantalla y no solamente el cine más reciente o el cine que ganó premios, sino o las películas que fueron reconocidas con premios, sino en general y también incluso el cine clásico. Exacto, y bueno, no, híjole, me encanta porque esas son conversaciones de las cuales creo que tenemos muchísimo para seguirle. Y nuevamente, yo creo que luego, si el tiempo nos lo permite, vamos a darle una secuela a esto, porque en serio que hay más cosas para escarbarle. Comentarios que nos ha hecho llegar el público, el buen Saúl, precisamente nos dice que se acuerda cómo 2 años estuvo exhibiéndose en septiembre las películas mexicanas, hasta en promociones, era en Cinemark, si no me falla la memoria, con 2x1, mejores precios, pero no funcionó muy bien. Ahora todo el año, queramos o no, hay películas mexicanas en exhibición y ahí la llevamos. Puede que nos guste o no nos guste. Lulu también nos dice, bueno, le encantó escucharnos, gracias por escucharnos. Es un tema con mucha tela de dónde cortar. Cree de todos modos que acceder al cine es un derecho y no debería regirse solo por el libre mercado. Gracias por hablar del tema. Y el buen Saúl también nos dice, esperemos que crezca el proyecto efectivamente. Concretamente en el caso de Oaxaca Cine, pues es una labor muy importante que han estado haciendo. Y recuerden, aquí es la sección precisamente para que la gente sepa dónde encontrarlos. Es muy simple, www.oaxacacine.com, y en Twitter también, como están viendo ahí en el handle de Isa, Oaxaca Cine en Twitter, así es como los encuentran, ¿verdad? ¿Qué pueden encontrar si van a la página, Isa? Platícanos un poco. Sí, justamente me parece que ahorita estás compartiendo en pantalla lo que es la portada. Actualmente tenemos una convocatoria abierta para un seminario en historia del cine que se va a llevar a cabo justo este verano. Esa imagen está en scroll, entonces, bueno, esa es la que quedó ahí en fijo, la de la convocatoria. Es un seminario intensivo que se va a dar en 15 sesiones sobre la historia del cine. Acá está lo que tenemos actualmente en cartelera, que es ese pequeño video que nos muestra las fechas en las que vamos a tener las películas en nuestra sede, que es Sala Juárez. Tenemos del 11 al 20 de junio la propuesta. Por ahí apareció un perro rápidamente y aprovecho para comentarles que algo también importante que hacemos dentro de Oaxaca Cine es que hemos tratado de darle al proyecto una identidad visual, una identidad gráfica con la cual el público se pueda identificar. Cada temporada que hacemos, cada mes hacemos una propuesta distinta. Trabajamos en colaboración con el diseñador Alejandro Magallanes. Es un privilegio para nosotros poder trabajar contigo, Alex. Y bueno, cada mes tenemos una propuesta gráfica distinta y tratamos de darle como este espacio importante a la difusión cinematográfica a través de cada uno de los elementos que generamos para ya sean incluso todavía hacemos materiales impresos como carteles, programas de mano y otras cositas más que cuando tenemos oportunidad las producimos. Y bueno, también todos los soportes digitales, ¿no? Para estar en redes y demás. Y bueno, eso es lo que nos ofrece la página. Tenemos unas secciones muy sencillas. Básicamente es una agenda digital en donde pueden consultar lo que tenemos en la cartelera, que por ahí hace un ratito ya lo compartías también. Te vas a cartelera y puedes ver directamente con esta base de calendario, tal cual, en los días que tenemos una función, se despliega la película y ya si le das clic puedes encontrar la información completa La ficha técnica desglosada, el cartel, el tráiler y un poco más de datos. Ya en las redes sociales lo que procuramos es ampliar, ¿no? Con notas de interés y tener como algunos otros comentarios, comentarios sobre notas de los directores, sobre los actores, algunas cuestiones que puedan ir reforzando las películas que exhibimos. También creo que es importante que no apostamos tanto por la cantidad, como decía hace un momento, ¿no? Y esta cartelera que es un poco más selecta, sí nos permite darle el espacio a cada una de las películas que exhibimos de manera que no tengamos esta saturación que de repente sí se vive, en donde pues sí asfixias a una película a tenerla que pasar muy rápido porque ahí viene la otra y la otra y la otra. Entonces tratamos de darle como un poco de espacio, aunque siempre la vorágine de imágenes en la que vivimos actualmente, pues sí nos obliga también a seguir el ritmo que está imperando, ¿no? Hoy en día, pero tratamos de darle como su espacio a cada una de las películas que exhibimos, de forma que también el público las pueda como ir respirando y las pueda ir disfrutando, y bueno, las que ya le queden en el recuerdo, eso ya es cuestión más individual, ¿no? Y subjetiva de cada quien. Eso me lleva como para ir cerrando también a decir lo que se comentaba hace un ratito sobre qué película es buena o cuál no es buena a partir de estas cuestiones de si financiar o no. Yo, más que hablar ahorita de las posibilidades de financiamiento hacia la producción, que sí lo hay, y ya tiene tiempo de haber, incluso antes de Eficine, existían otros fondos. Más que hablar sobre la producción, los apoyos a la producción, creo que sí son importantes los apoyos a la exhibición. Y no me refiero a los casos comerciales, porque si ya son casos comerciales, pues ellos encontrarán otras vías de financiamiento y de recaudación que precisamente tengan que ver con la lógica en la cual trabajan. Pero sí, para los proyectos que son iniciativas ciudadanas, iniciativas independientes, creo que es muy importante que existan los apoyos a la exhibición. Y por supuesto, los exhibidores tenemos parte de gran responsabilidad de cómo vamos a hacer que estos proyectos se puedan sostener, ¿no? Con el tiempo, para que también podamos ofrecer una exhibición de calidad, tanto en lo técnico como en el contenido y en la difusión y en todos los aspectos que se involucran, ¿no? En el quehacer de un exhibidor. Pero sí creo que es muy importante que hayan esos apoyos, porque de esa manera pueden existir más espacios abocados de manera completa a lo que implica el exhibir. Muchas veces se minimiza un poco el trabajo del exhibidor, o a veces se piensa que tan solo basta con tener una manera mágica, una película en la mano, un DVD o en el mejor de los casos un Blu-ray que alguien te prestó o que lo conseguiste por ahí o que lo descargaste por ahí y ya darle play, ¿no? Pero obviamente sabemos que el trabajo de la exhibición es mucho más amplio y que tiene como toda una serie de retos y de compromisos, y sobre todo justo para poder trabajar con el público, ¿no? Porque sí tienes que tener como un chorro de dedicación en cuanto a cómo vas a hacer llegar a tus posibles espectadores la información de lo que vas a tener en pantalla, y más cuando te las tienes que ingeniar porque no tienes quizás los recursos para poderte anunciar en los medios masivos, ¿no? En la televisión, o, sí, en los canales, bueno, ya me vi muy anticuada yo en la televisión, en los medios más amplios de comunicación a nivel redes y demás, que naturalmente tienen un costo amplio, ¿no? O al menos producir todos los contenidos que se puedan transmitir en las plataformas digitales. Entonces, bueno, es una labor amplia, y creo que sí es muy válido pensar en que hayan algunos apoyos, y que vayan, por supuesto, de la mano con la responsabilidad que tienen también, que tenemos también los exhibidores y quienes nos dedicamos a esto. Y hoy voy a agregar una cuestión, y es algo que no me canso de mencionar, y también nosotros como espectadores tenemos una responsabilidad, y hay una métrica bien simple y bien fácil. Si ustedes quieren mayor difusión de cierto tipo de contenidos, cuando se estén exhibiendo, vayan y apóyenlos. No salgan. Un saludo al buen Paxton, pero él siempre se quejaba que cuando estaba en la Ciudad de México, las películas en inglés no le quedaban en los cines que tiene cerca. Y fue, pues mi chavo, tienes que ir a moverte hacia donde están las salas, porque de repente ya a veces no te llegan ni películas en inglés porque pues la gente no va a esas funciones. Lo mismo aplica con el cine en sus distintas categorías. El cine mexicano no es un género, no es como el cine de terror. El cine mexicano tiene distintas aristas y tiene distintas categorías. Solo se resume en esto. Si les gusta cierto tipo de contenido, apóyenlo para verlo en la exhibición. Y bueno, vamos contigo, Jaime. ¿Dónde pueden saber más acerca de lo que estás promoviendo en tintes más de entretenimiento? ¿Para qué fingimos? Aquí no somos franceses ni nada por el estilo. No, pero bueno, en Cinextasis estamos tratando de apoyar cine comercial, pero también estamos trabajando en apoyar cine mexicano. Cuando hay unas producciones independientes, con mucho gusto podemos, hemos tratado de apoyarlas, hemos estado trabajando con ellos. Entonces, hay forma, búsquenos en cinextasis.com, nos pueden buscar también en facebook.com/cinextasis.mx. Quiero cerrar, concluir algo con algo muy, muy sencillo, muy simple. No satanicemos a Hollywood, no satanicemos a las distribuidoras de cine. Son las mismas distribuidoras de cine que proyectan, que se encargan de traer películas de cine a México, las que se están encargando de exhibir cine mexicano. Entonces, no las satanicemos, no digamos que es culpa de las exhibidoras que no se está viendo el cine mexicano, porque una distribuidora está haciendo todo lo posible porque las películas mexicanas lleguen al cine y la mayor cantidad de espectadores la vean. Trabajemos en las opciones de exhibición masivas, en las opciones de exhibición muy personales, muy pequeñas, y creo que podremos finalmente tener esta industria que siempre estamos, de la que todos queremos ser partícipes, ¿no? Muchas gracias, Dan, gracias por la invitación y muy buenas noches. Muchísimo gusto, Isabel, haber estado contigo platicando. Gracias, Jaime. Igualmente, mucho gusto y se pone buena la plática. Podemos seguir como nos dice. No, nos podemos seguir horas. Faltan muchos aspectos que sí. De los cuales podríamos platicar, ¿eh? Efectivamente, y por eso, bueno, de entrada, qué bueno que nos gustó. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estuvo bastante activo el chat, aunque no lo crean, particularmente en YouTube. Y bueno, les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Yo únicamente les voy a dar los recordatorios finales. Si les gustó este tipo de transmisiones, de entrada, pues solicitamos su apoyo. Nuevamente, lo que decía hace rato no era gratuito. Si les gusta cierto tipo de contenido, pues nada como apoyarlo, incluso de manera financiera, porque con eso logramos pagar cosas como el hosting o el alcance que tenemos en las distintas redes sociales. Y aquí en Churros y Palomitas tenemos uno bien simple en patreon.com/churrosypalomitas. Es nuestra jarrita para las propinas o el botecito para las limosnas, como lo quieran considerar ustedes. Pero les agradecemos a todos los que nos han estado apoyando. Tenemos distintos niveles. Y nuevamente, la próxima semana tenemos transmisiones de Netflix and Chill. Y me preguntaban acerca de los siguientes invitados de entrada. Este programa, la verdad, ha sido de mis favoritos, por lo menos de este año, porque el nivel de discusión que se alcanza no es únicamente superficial, como lo podemos tener en Twitter, como lo podemos tener en distintas redes sociales, sino que es más divertido hablar concretamente de los temas aquí. Y bueno, la siguiente semana tenemos más trivial, tal vez, recomendaciones de qué ver en Netflix and Chill en 2 semanas. Y aquí sí, me da gusto, hasta les presumo mi calendario para que vean. Mark Russell aceptó ya la invitación. Vamos a estar hablando con uno de los escritores de cómics más interesantes de tiempos recientes. Ha escrito 2 libros buenísimos. Uno te va a encantar a ti, Jaime, que es God is Disappointed in You. Y la secuela, Apocrypha Now, libros de comedia donde hace reinterpretaciones de la Biblia. En buena onda, no es así parodia, mala leche, sino que muy, muy buenos. Sabe escribir comedia, sabe reinventar personajes. Y él, en cómics, concretamente, escribió la nueva versión de los Picapiedras, de los Flintstones y Snagglepuss, o el León Melquiades, como se le conoce aquí en México. En 2 semanas vamos a platicar con él. En 3 semanas vamos a tener de regreso a Tom Merritt. ¿Para qué? Pues para hablar concretamente acerca de los dilemas de la distribución digital, ya sea como creador de contenidos o incluso como simple espectador, ya que tenemos distintas aristas. Y si se fijan, eso es una especie de continuación de uno de los temas que estuvimos tocando aquí. Bueno, nuevamente, Jaime, Isa, les agradezco muchísimo por su tiempo, por su conocimiento particularmente, por su disposición, y a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias por su tiempo. Recuerden que si quieren apoyarnos, por ahí tenemos la charola de las limosnas. Y nos estamos viendo pues mañana en otra emisión de, no de Los Palomazos, sino de Open Mic. Yo soy Dan Campos, gracias por acompañarnos y van los créditos de salida.